vivo. En Radio 3. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pasan 3 minutos de la medianoche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Desde el estudio 206 de la Casa de la Radio, en Prado del Rey, en Madrid, te damos nuestra más sincera y cálida bienvenida. En directo, como es costumbre en nosotros, una nueva edición de En Vivo, pasión por la radio, pasión por el directo. Saludos muy cordiales a esta hora de la noche de Juan Luis Sánchez Pico y los controles. Te habla encantado una vez más, Tato Puerto, desde el micro de Radio 3. Y atentos y atentas, una nueva entrega, la última por este año 2007, la décima del proyecto cultural Doméstico en las Ondas. Una entrega dedicada al viaje como motivo de reflexión, como motivo de debate también en esta primera hora de esta edición de En Vivo, que va a estar contigo, como es costumbre, hasta las 2 en punto de la madrugada. Nos acompañan de izquierda a derecha, desde Venezuela, aunque ya prácticamente madrileño y español, Alexander Apóstol, artista. Buenas noches y bienvenido, Alexander. Buenas noches. Mateo Maté, madrileño de pura cepa también, 3M. Buenas noches y bienvenido, Mateo. Buenas noches. En las músicas, en esta décima entrega de Doméstico las Ondas, va a estar llegado desde Cataluña, desde Barna, desde BCN, desde nuestra Barcelona querida, Manolo Martínez. Buenas noches, Manolo. Hola. Y por parte de los domésticos, en esta ocasión, doblete de chicos. Eso sí, porque hemos tenido chicas, hemos tenido chico y chica, pero en esta ocasión dos chicos. Andrés Mengs, buenas noches, Andrés. Buenas noches. Y Joaquín García, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues comenzamos, motivo el viaje y, por supuesto, siempre el sonido de Doméstico en las Ondas en esta primera parte de En Vivo en Radio 3. Doméstico en las Ondas. Doméstico en las Ondas. Andrés, Joaquín, el viaje motivo de reflexión para esta última entrega en este año 2007 del proyecto cultural Doméstico en las Ondas. Invitados, contadnos. Invitados, vamos a empezar presentando por orden alfabético a Alexander Apóstol, que nace en Barquisimeto, Venezuela, en 1969, aunque vive en Madrid desde el 2002. Su trabajo se desarrolla fundamentalmente en formato fotográfico y en vídeo, y trata cuestiones relacionadas con la identidad, tanto desde un punto de vista nacional como personal. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín, ¿cómo estás? Yo empecé a trabajar con la identidad desde hace muchos años, hace como 20 años más o menos. Empecé a trabajar con la identidad a nivel personal, lo masculino, y eso me llevó a empezar a trabajar con el espacio. Y, Y de alguna manera para mí eso era, me llevaba a los sitios donde yo vivía, a los sitios donde estudiaba, donde me movía, etcétera. Y al final eso lo que termino hablando es sobre la ciudad de Caracas, que es de donde vengo, no siempre que sí meto, pero viví en Caracas siempre. Y a hacerme como muchas preguntas, ¿no? Acerca de por qué la ciudad es como, acerca de mi ciudad, por qué es como es. Y de alguna manera buscar las claves para desentrañarla de su devenir, de su fracaso, de todas las ideas que hay en ella. Y es lo que he estado haciendo desde entonces. He trabajado con otras ciudades también, pero tratando de buscarle claves con Caracas. Luego hablaremos en concreto de algunos trabajos tuyos sobre Venezuela. Nos acompaña Mateo Maté también. Nace en Madrid en 1964 y estudia en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Lleva a cabo su trabajo en los soportes más variados, desde la pintura sobre lienzo hasta instalaciones en las que aplica un fascinante uso de la tecnología casera, doméstica. Quizás su preocupación principal sea la historia personal y universal, sobre la que lanza una mirada llena de ironía crítica. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, Andrés. Bueno, y luego la música de esta noche la va a poner Manolo Martínez. Manolo nace en Ceuta en 1973 y en la actualidad vive y trabaja en Barcelona. Él estudia ingeniería química, aunque su pasión es la música. En 1995, durante un concierto de Pulp, conoce a Jenny Segarra y decide montar un grupo musical, Astrud, y un sello musical austrohúngaro. En 2003 abandona su trabajo de alto ejecutivo para dedicarse exclusivamente a la música y a su doctorado en filosofía, que todavía prosigue. En estos momentos se encuentra inmerso en la grabación del cuarto LP de Astrud. Buenas noches, Manolo. Pues sí, nací en Ceuta, efectivamente. Bonita ciudad. Manuel, buenas noches. Curiosidad de muchos oyentes de Radio 3 y mía personal, alto ejecutivo de... Esas chorradas de Joaquín, o sea, bien. Perdona, pero es un hecho que lo cuente, que lo cuente. Tenía un currito. Pues, no, es un trabajo. Que me avergüenza, sí. No quiero decir, no es que me avergüenza trabajar, pero me avergüenza aquel trabajo que tenía y en fin, con un poco de valentía y mucha suerte, ahora me dedico solamente a la música y a cosas interesantes. Bueno, y útiles. ¿Os parece? Pau Donés también fue ejecutivo de una compañía muy importante hasta que lo dejó mismo. Todo. Pues sí, nací en Ceuta, efectivamente. Vale. Escuchamos, empezamos escuchando uno de los temas que has seleccionado para esta noche con el motivo del viaje. ¿Qué has seleccionado, Manuel, y por qué? Pues igual queda un poco de aguafiestas, pero a mí me se había ocurrido mostrar que muchas veces cuando nos parece que la noción de viaje tiene un papel esto fructífero y que pensarla vale la pena, en realidad lo que queremos pensar no es exactamente el viaje, sino algo parecido o algo que nos gustaría que fuera un viaje, pero no lo es. Algo así. El primer ejemplo muy claro de eso es el famoso último viaje, ¿no? El viaje de la muerte, ¿no? Y el ejemplo que he buscado es un trozo del Orfeo de Monteverdi, donde Orfeo baja al infierno, como sabéis, para buscar a Eurídice, a su mujer, y Eurídice se la entregan con la única condición de que no se vuelva a mirarla, pero él no puede evitar mirarla porque está muy enamorado. La mira y Eurídice vuelve a caer en el Hades, y un espíritu le dice que nunca más vuelve a salir ni a ver las estrellas. Y bueno, eso es un viaje literalmente, porque Orfeo en aquella época se pensaba que el infierno estaba allí debajo, en alguna cueva sentada por Escocia. Está en Madrid con las obras. Exactamente, pero en realidad, como todos sabemos, y tristemente, no es ningún viaje. Uh-huh. Ma piego in me sogno vaneggio, qual occulto poter di questi orrori, da questi amati orrori. Ma il mio crano mi tragge e mi conduce all'odiosa luce. Monteverdi, que no es la primera vez que se da cita con nosotros en la primera hora de En Vivo, en una de las 10 entregas que hemos tenido en Doméstico en las Ondas. Estábamos, Joaquín, Andrés, recordando quién más puso... Juan Herreros, efectivamente. Efectivamente, propuso también a Monteverdi. Bueno, el viaje motivo de reflexión, Doméstico en las Ondas, adelante. Bueno, yo creo que podemos empezar hablando con Mateo un poco... Hablar un poco de su obra, que recorre casi un viaje interior en el tiempo y en la memoria, propia y sentimental. Y bueno, un poco llevas a cabo desde hace tiempo un proyecto que se llama Viajo para conocer mi geografía, y nos gustaría que nos contaras un poco en qué consiste y cómo desarrollas. Bueno, ¿de dónde parte esta serie de trabajos? Evidentemente es una cuestión muy personal, muy cercana. Era una necesidad y una desubicación total en un momento dado en el que me cambió muchísimo la vida y necesitaba reencontrarme. Para esta especie de reencuentro conmigo mismo, lo que hice fue utilizar el arte como una herramienta. Uh-huh. Y lo que hice fue hacer una cartografía de todo mi entorno más cercano, de mi relación con los amigos, de mi relación con mi pareja, con mis hijos, con mi trabajo y demás, ¿no? Y no he considerado nunca, sobre todo desde un tiempo en el que la facilidad para el movimiento, los viajes, ya no es una cuestión de espacio, o sea, es una cuestión quizá de tiempo. Yo no considero que viajar 3 días a un sitio o trasladarse 3 días a un sitio sea un viaje. Lo que consideré fue hacer un viaje interior, un viaje muy cercano, de tal manera que he hecho una cartografía muy cercana de mi cama, de mis trabajos, de mis amigos. Y luego, quizá un poquito más adelante, os explico en qué consisten este tipo de obras, ¿no? Perfecto. Ya estamos, vale. Alex, sin embargo, tu obra sí que está muy marcada por el viaje físico, por un traslado de un lugar a otro. Naces en América Latina y te has venido a vivir a Europa Occidental. Una situación vital muy común con la del emigrante, por decirlo de una forma más tradicional. Creo que además eso es una cosa que sí que caracteriza mucho tu trabajo. La propia mirada que haces sobre América Latina es muy la del que ha salido de ahí y lo mira con unos ojos o con una cierta mirada exótica, por decirlo de alguna forma. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, absolutamente. Yo llegué a España hace 5 años, vine por un proyecto de 6 meses que se fue multiplicando hasta... Bueno, se ha multiplicado tanto que llevo ya 5 años y ya no sé cuándo vuelva a Venezuela a residir. Pero para mí la gran sorpresa de vivir aquí ha sido lograr ver Venezuela y Caracas específicamente, que es con que trabajo, con otros ojos. Verlo con una perspectiva en la cual logro dar con el punto que me interesa y no llego a marearme con las miles de cosas, los miles de estímulos que hay cuando estás en una ciudad. ¿Sabes? Desde aquí yo puedo ver que me interesa una idea específica, un punto específico, ir a decir algo y no divagar, ¿no? En subsistir en una ciudad y en marearme con todos mis asuntos. Entonces eso me ha ayudado muchísimo. Es como cuando vas a un país o a una ciudad y tienes esa mirada de turista cuando vas una primera vez. Antes que justo es sobre tu lugar de claro, origen. Claro, y entonces de alguna manera sigo estando conectado emocionalmente, por supuesto, y estaré conectado siempre. Y eso está muy bien, pero por otro lado logro en un primer momento ver cosas que mis amigos que viven allá como que la pasan por alto porque es tan cotidiano que no reparan en ello. Pasas todos los días por delante y no te das cuenta de lo que estás viendo. Y a mí eso me parece muy valioso. Curiosamente, esa mirada aún la conservo y espero conservarla por mucho más tiempo aquí en España. Yo llevo aquí 5 años y todavía siento que tengo... ¿Eres capaz de mirar para atrás? Sí, eso lo voy a perder en algún momento porque se va a perder, pero todavía siento que la tengo. Y creo que es como un momento como muy privilegiado porque como que estoy mirando como un turista todo, ¿sabes? No me siento realmente totalmente engranado aquí a España aún. Y eso me parece valioso. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que es esto que contabas, que te vienes para hacer un proyecto y la cosa se ha alargado. Esta casualidad de que te viajas para hacer un proyecto, una vez más es el viaje, ha marcado tu obra en una dirección muy determinada. Y la caracteriza desde entonces, ¿no? Parece muy interesante como esa casi casualidad de repente marca completamente tu trabajo y te lleva por una dirección muy determinada, ¿no? Sí, de hecho mi primer trabajo que yo hice en España, no sé si recuerdas, fue uno que hice con los mensajes de internet que perfectamente que tenía que esto preparado, chico. What I'm looking for, ¿no? Sí, what I'm looking for, que eran mensajes de chat de chicos latinoamericanos a chicos europeos, en la cual ni los latinoamericanos conocían Europa ni los europeos conocían Latinoamérica, y los mensajes entre ambos eran totalmente de tópicos, sobre tópicos lo que cada uno consideraba que era el otro. Y todos estos mensajes existían para que fuera posible el viaje de los latinoamericanos hacia Europa, que era el fin de estos mensajes. Y para mí fue importante hacer ese trabajo porque de alguna manera también reflejaba o metaforizaba un poco lo que yo venía a hacer aquí también, ¿no? De alguna manera yo hacía ese viaje y de alguna manera como que yo buscaba como ciertos elementos que venían como en mi fantasía o ideal de lo que era Europa y que bueno, que en el fondo no tiene realmente mucho que ver, ¿no? No, pero que es verdad que viene, yo creo, junto con el viaje, la fascinación por el otro. Sí. Sí, sí, y una fascinación mutua además, que viene con el exotismo y con el ideal, ¿no? Son como dos ideas que me parecen interesantes. Muy bien. Andrés. No, yo si Manolo nos pones un tema. Claro, yo encantado, sí, sí. Pues el siguiente viaje que yo pensaba que no es un viaje real y que también se utiliza como metáfora, pero realmente la categoría de viaje no sirve para empezar a entender lo que pasa cuando pasan estas cosas, es el famoso viaje de invierno, ¿no? Cuando alguien te abandona y queda esa travesía por delante hasta que por fin sale uno de ese marasmo sentimental y tal. Y bueno, eso se puso de moda en el siglo XIX y seguro que lo más importante es el ciclo de canciones de Schubert, que se llama justamente así, Viaje de Invierno, y vamos a oír la primera. Es zieht ein Mondenschatten als mein Manuel Martínez, me veo obligado a hacerte esta pregunta porque en Radio 3 hay muchos seguidores, te lo aseguro, de la música de Astruz, y me imagino que a esta hora de la madrugada muchos estarán preguntándose, ¿esta es la música que escuchan habitualmente en casa? Tienes todo el derecho del mundo a responder o no responder o a decir lo que quieras, Manuel, pero... Tenemos una cosa de cultura, de alta cultura, bien entendido yo, entonces yo me he visto obligado a ponerme el nivel. Aparte que eres de Ceuta, que ya lo sabemos, pero... Exactamente. No, hombre, yo, sí que la escucho y desde luego... La respuesta es que sí, la escucho en mi casa. Sí. Bueno, entre otras muchas cosas. Entre muchas cosas que también saldrán, ¿eh? Bueno, si hay tiempo. Sí que seguimos con el viaje en Radio 3, Doméstico en las Ondas. Adelante. Muy bien, pues creo que después de estas primeras preguntas ha quedado muy claro que los dos artistas invitados esta noche trabajan sobre el viaje, pero dos viajes distintos. Por una parte, hemos visto cómo Alex Apóstol habla de un viaje físico, de cómo va de un lugar para otro. Y sin embargo, Mateo es un viaje interior o en un entorno conocido. Incluso creo que hay un viaje en la memoria, en el tiempo. En este sentido, ambos utilizáis la arquitectura o el espacio como metáfora de ese viaje. En el caso de Alex, nos contaba antes cómo las calles de Venezuela o de Caracas en concreto le sirven para hablar de la ciudad. En el caso de Mateo, son esas arquitecturas que antes contábamos que son propias de su propia vida, de su propio espacio. El salón, la cama, por ejemplo, que la has visitado varias veces. Esto además creo que funciona como una forma de incluir o introducir al espectador dentro del trabajo, que se identifique. Y quería que extendieras un poco esta idea. Bueno, la idea es que para mí el viaje, el concepto de viaje, es como una especie de huida. Es una huida de uno mismo. Cuando uno sale de su propio entorno y viaja a un, vamos a decir, un país exótico, otro país, es como si eludiera o tratara de eludir su monotonía o su ausencia de libertad. Es como una búsqueda de libertad. Para mí el día a día tiene que tener esa libertad y tiene que tener esa ausencia de monotonía. Cuando he hecho viajes a lo ancho y largo de este mundo, no sabría, no solo por trabajo sino por turismo, siempre me he encontrado con que la gente con la que me encontraba quería venir a mi origen, a mi lugar de origen. Yo no lo entendía. Digo, pero bueno, si yo vengo aquí justamente buscando este exotismo, esta libertad, que además es gratuita, curiosamente, cuando estás allí. Toda esta gente se quiere venir a mi país para disfrutar de otro concepto de libertad, que es el tener, el poseer, el trabajar y demás, ¿no? Entonces, empecé a trabajar justamente en el detalle, en lo contrario, en encontrar la libertad en mi día a día. Comentabas que sí, que he hecho viajes por mi cama, por mesas con mis amigos, por mi estudio de trabajo, y creo que es un concepto muy oriental, el del filósofo, que sin salir de su choza o sin salir de su cabaña conoce enteramente el mundo, o sea, cómo funciona el mundo. Porque curiosamente yo creo que con un buen libro es como si conocieras todos los libros si lo leyeras muchas veces. El viaje interior. Es el viaje interior, es ese concepto. Totalmente. Entonces, creo que sí, igual necesito describir alguna de las obras, porque si no se entiende. Seguro, sí, por ejemplo. He llegado a perder el tiempo en estar un mes haciéndome la cartografía de mi cama. O sea, suena un absurdo, porque claro, es una orografía que cambia todas las noches, cambia todas las mañanas y cambia cada momento. Pero sin embargo me he tirado un mes haciéndome esa cartografía, con unas curvas de nivel a un milímetro. Dibujando las arrugas. Exacto, creo que esto es importante explicarlo, que es la almohada, las sábanas y etcétera, el paisaje que va creando. Todos los pasos que hay entre las montañas, esos carreteras y esos caminos que tú puedes hacer cada mañana. Grandes valles. En ese momento en el que justamente tienes esa gran libertad, que es cuando sueñas, intuyes y no tienes esa realidad brutal encima, ¿no?, de todos los días. Pues bueno, es esa búsqueda de libertad en el día a día, justamente, en el trabajo. Sin embargo, en el caso de Alex, Alex Apóstol, ese viaje físico que decíamos ahora antes, se caracteriza por, yo creo que, utilizar unas arquitecturas casi hitos urbanos conocidos, a lo mejor de Caracas, que reinterpretas o manipulas. Por ejemplo, estoy pensando en edificios muy característicos de los edificios muy característicos de Caracas que utilizaste en Residente Pulido, por ejemplo, o aquello que hiciste con las fuentes de Caracas. Caracas Suite se llamaba esa serie de una serie de vídeos. Sí, básicamente era en Caracas Suite, porque Residente Pulido eran básicamente edificios anodinos que... Una serie de fotografías, ¿no? Sí, una serie de fotos que eran estaban manipuladas. Manipuladas digitalmente, en la cual estaban cerradas las ventanas. Que había cegado todos los pasos a las casas. Exactamente, para metaforizar un poco sobre la negación de una ciudad... fracasada hacia las personas, ¿no? Una ciudad que no correspondía como con las necesidades de la gente. Pero eran edificios que se multiplican por toda la ciudad. En cambio, Caracas Suite, los vídeos, eran obras en la cual veíamos varios vídeos simultáneos en que las propias fuentes que celebraban esos edificios, toda fuente celebra un espacio y celebra un edificio cuando una fuente está frente a algo. Esas mismas fuentes con el agua iban comiéndose, iban borrando la imagen de estos edificios. Y sí, para mí era importante que fueran edificios emblemáticos, que fueran edificios muy conocidos por todos y que fueran edificios importantes a nivel residencial, a nivel político, a nivel social y a nivel económico. Y que se convertían en metáforas de ese espacio y de una historia. Claro, que eran metáforas al final de la ciudad. Y por eso era importante que fueran edificios importantes. O sea, valga la redundancia, pero para mí era muy significativo que fueran esos. Y en este viaje de Venezuela a Europa, ¿no has usado nunca referentes europeos? ¿Siempre lo has usado para desde aquí mirar allí? Recientemente hice un trabajo, se lo comentaba Joaquín hace rato, un trabajo para la Bienal de Canarias. Me invitaron para que hiciera un proyecto específico sobre las islas, ¿no? Mateo y yo compartimos. Ah, tú también participaste. Sí. Nosotros ya somos viejos amigos. No coincidimos aquí. Qué curioso. Sí, y yo me pregunté, o sea, Venezuela durante el siglo XX fue muy visitada, pero visitada de largo tiempo, o sea, con muchos inmigrantes canarios a Venezuela. Y yo dije, bueno, ¿qué me invitan a Canarias? ¿Qué puedo hacer yo que tenga que ver con Venezuela? Y lo que hice fue irme al hogar canario en Caracas. Los hogares canarios son estos clubes que hicieron los canarios allá y que ahora son unos clubes vetustos y venidos a menos. La casa de Galicia. Sí, y entonces está lleno de estos antiguos emigrados, gente ya mayor y que usan las piscinas y usan las mesas para jugar cartas y ver televisión un rato y nada más. Y entonces lo que quería hacer era una metáfora, de alguna manera, con lo que está viviendo Canarias hoy día, que es toda esta oleada de migrados, no solamente legales, que vienen por avión, sino básicamente los que vienen en cayucos, ¿no? Entonces, mi proyecto eran tres pantallas en la cual se veían... imágenes de estos señores de 60, 70 años. En Venezuela. En Venezuela, en la piscina, en la noche, con frío, y todos en ropa interior, como que apiñados. En una imagen se veían así, en otra imagen se veía solo el agua en la cual ellos salían a superficie, tratando de respirar, y se volvían a hundir, y en la tercera imagen estaban ellos totalmente hundidos, inertes, bajo el agua. Entonces eran como estos europeos, convertidos de alguna forma, se terminaban ahogando en su propia piscina, ¿no? y en su propio espacio. Entonces, pero de alguna manera también para mí es como una metáfora de la situación de angustia de un emigrado en cualquier situación. Sí, lo volviste a llevar a Venezuela al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Sí, de hecho tiene un parecido casi terrible con la situación de los inmigrantes que llegan a Canarias. Sí, es que tal cual. ¿No recibisteis vosotros un mail que hubo con un... No, que hubo un mail con todas estas llegadas de inmigrantes y de cayucos? pasó por internet sobre un recorte de periódico del siglo pasado con unas llegadas masivas de inmigrantes canarios a Venezuela. Salía un recorte de prensa y lo mandaban así. Incluso La 2 de Televisión Española ha pasado recientemente. Sí. Está pasando una serie sobre migrantes españoles y... Sí, pero que la llegada era muy tremendamente parecido a lo que estamos viviendo ahora, efectivamente. Y además todos coinciden en que los que vienen a España sin papeles, todos los antiguos emigrantes coinciden en que esa gente está en una situación de angustia y de necesidad por la que ellos pasaron y que hay que acogerlos e intentar hacerles lo más cómodo o lo más agradable su llegada, aunque no tengan papeles. El viaje, efectivamente. ¿Con qué vamos, Manuel? ¿Con qué música vamos? ¿Tercer corte de esta noche? Sí, pues es otra instancia de Viaje de Invierno. Esta vez es Walter Jackson, que es un artista soul de los 60, y tiene una canción que se llama Es una subida cuesta arriba hasta el fondo. O sea, lo que está explicando es que cuando uno va a tocar fondo, ni siquiera tiene la suerte de que tocar fondo sea un camino que vaya cuesta abajo y sea sencillo tocar fondo, sino que hasta tocar fondo es esto trabajoso y difícil y cuesta arriba, ¿no? Y aunque esto, de nuevo, me parece artísticamente impecable y muy, muy válido, me parece que como uso de la idea de viaje no funciona. O sea, que no hay una corrección topológica entre un viaje cuesta arriba, cuesta abajo y el estado de ánimo por el que uno pasa cuando está a punto de tocar fondo. You've been hurt and now you're crying. You went away and broke your heart. Darling, it's dry your heart. Manuel, recordemos el nombre de este intrépido y maravilloso artista de soul de los años 60 en Estados Unidos. Walter Jackson se llamaba. Tú te has quedado tan impresionado como yo y seguramente como muchos oyentes con Mateo cuando estaba contando lo de la cartografía de su cama durante un mes. Además nos estaba contando a micro cerrado que él ha hecho como una especie de mapa de la guía Kamsa o de cualquier otro... ¿Para qué hacer publicidad? Si no. Nos parece tremendo, ¿no? Curvas de nivel, esto te pasa por tener sábanas, edredón y de todo. Si no tuviera nada de eso... Más fácil, ¿no? Adelante, Andrés. Mateo, cuéntanos un poco también de tu participación en la Bienal de Canarias. Un poco de... Tiene que ver con el viaje, pero también interior, lógicamente. Bien, bien. Siempre analizo un poquito el sentir de cada sitio. debe ser una debilidad especial. En este caso hice dos piezas. Una de ellas es un barco, curiosamente, colgando en una nave, y que está girando constantemente. Una maqueta de un barco. No, es una barca. Es un barco. Convencimos a un agente de un astillero, de Málaga en este caso, no fue de Canarias, de que nos prestaran un barco de vela y lo colgamos en una nave. Y tiene relación con la cama de antes. Y ahora os comento por qué. Este barco gira una vez por minuto, al mismo tiempo que hay una especie de reloj brújula que va girando una vez por minuto. O sea, no es ni un reloj ni una brújula. Y el barco, para mí, era una metáfora del sentir canario, en el que a lo largo de la historia no deja de ser un espacio ubicado en África, y con un sentir, un origen bereber, orientado hacia América, pero que pertenece a Europa. Con lo cual, es una situación extraña que se nota en el día a día de su esencia. Y ese barco, para mí, era esa metáfora de orientación del sentir canario, ¿no? Y hay otra pieza que tiene que ver también con un concepto de ubicación, aunque en este caso es nacional. En Lanzarote, en el paseo marítimo, hemos quitado las banderas nacionales y hemos subido los manteles de las señoras de nuestras mesas. República doméstica. Es una república doméstica, es una especie de nacionalismo doméstico en el que también se habla de una ubicación muy local y muy personal, ¿no? Dejándonos en ningún sitio como en casa. En ningún sitio como en casa, y sin importarnos las naciones, cuando lo que nos importan son las personas, hablando de estos emigrantes o de esta gente. Es el día a día, ¿no? Hablando del día a día. Creo que a nuestros oyentes, a nuestros millones de oyentes, les ha quedado muy claro lo que queríamos decir con el fascinante uso de la tecnología casera de la obra de Mateo Martín. Aparte de esta Bienal, tú participaste en otro proyecto colectivo bastante importante hace un par de años. Una cosa polémico así. También. Polémico también, y también viajero, tanto por la ubicación, que estuvo en varios sitios, como por el tema, que fue la exposición de Real Royal Trip. El real viaje real, ¿cómo era? Que al final era un lío. ¿Qué tal esta experiencia viajera? Curiosa. No me imaginaba representando a un país, en teoría, como el nuestro, que yo tampoco me siento. Ni en Eurovisión. Ni en el PS1. Bueno, creo que tenéis que contar un poco que era una exposición promovida por el Ministerio de Cultura. Era como un desembarco de artistas. Que los artistas jóvenes españoles desembarcaban en Nueva York. También ahí. Latinos, sí, y había latinos también. Y gente hispanoamericana. Tomaba como excusa el segundo viaje de Colón, creo, ¿no? Bueno, sí, el nombre, que ¿no? Tomaba el nombre de ese como excusa. Viaje. Y a partir de esto, una serie de artistas españoles y latinoamericanos realizasteis unas piezas para un famosísimo centro de arte neoyorquino. Y luego hizo un viaje de vuelta muy curioso a un no tan famoso centro de arte... Museo. Museo Castellano-Leonés. Bueno, en Patio Herreriano, que fue como... No queríamos decir nombres. No, pero es importante, es la vuelta a Castilla de todos esos, vamos a decir, castellanos que fueron a América. Un viaje de época... Y volvieron con las palmeras. Histórico, ¿no? Claro. O sea, sí. De América a la Corte. Pero cuéntanos cómo fue esa participación representando a España, porque habéis creado una excitación en los oyentes. La verdad es que no hay. Yo creo que la excitación ha sido más exterior que interior. La verdad es que todos los artistas españoles, incluso la mayoría de los hispanoamericanos, ya nos conocíamos, con lo cual fue como una especie de excursión de colegio. Lo siento, pero muchos han pasado por Doméstico en las Ondas. Y muchos han pasado por Doméstico. Sí, sí. Uh-huh. Viaje de fin de curso, al fin y al cabo. Sí, viaje de fin de curso a Nueva York, ¿no? Con nuestra maleta, que en nuestra maleta eran nuestras obras. Y fue peculiar. Fue más bien divertido. Bien acogido, bien acogido en Nueva York. Yo creo que sí. Me pareció curioso que a la inauguración fueran personajes que a mí me habían fascinado siempre desde chaval, como David Byrne o gente de la cultura Abramovic, gente de la cultura neoyorquina, que no me imaginaba que fueran a ver una exposición de españolitos en... Debe ser que el PS1 es un sitio... Un buen viaje. Muy atractivo. Está muy bien. A los demás nos fuimos de viaje en el curso a Mallorca y vosotros a Nueva York. O sea, que es una experiencia inmejorable. Manuel, Un tema musical. Pues otro intrépido, para recuperar el adjetivo de tanto que me ha gustado, que es Franco Battiato. Este es un intrépido muy conocido. Entonces se acaba el viaje de invierno y es otro viaje. Esto es quiero verte danzar, que todo el mundo la conoce. Buenísimo. Y aquí la cosa, tal y como yo lo veo, ¿no?, es que Franco Battiato aprovecha para hacer más prestigioso el baile de la persona deseada, ¿no? Comparándolo o extrañándolo en el baile del mundo, ¿no?, de cómo baila todo lo demás. Esa cosa de que lo que ocurre lejos y se conoce mal, parece que, como decía Mateo, es mejor y más interesante que lo aquí. De nuevo, otro concepto también de dudosa... A discutir. Sí, de dudoso interés. Pero en cambio la canción es muy chula. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tutna che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del katakali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingarelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi. Battiato danzando al son de Doméstico en las Ondas en esta última entrega en Radio 3, el viaje 10 semanas aquí en Radio 3. Estamos a punto de cerrar, pero todavía tenemos tiempo para reflexionar y para disfrutar del viaje con Alexander Apóstol, con Mateo Matei, con Doméstico en las Ondas, claro que sí, con Andrés, con Joaquín y con Manuel Martínez, que te felicito por la selección. Ves que hemos dejado además este tema entero, ¿eh? Es que se lo merece, muchas claro, gracias. Claro, sin duda, adelante. Pues yo creo que después de hablar de esta experiencia neoyorquina del viaje de fin de curso, salta un tema que a mí me gustaría comentar con vosotros. ¿Hasta qué punto, que yo creo que sí, es importante el viaje o el cambiar de espacio o, en definitiva, el moverse en en el artista contemporáneo, tanto en su carrera profesional como en su propia experiencia vital, ¿no? Desde luego en su formación, porque creo que se ha establecido una mecánica en la que el artista sale de la escuela y opta la beca en el extranjero, normalmente, que se puede transformar en una residencia si tienes suerte y vas a un sitio que mola, y finalmente puede acabar en una exposición, como hemos dicho antes. Y me gustaría un poco comentaros vuestra experiencia con esto, porque creo que los dos habéis pasado por esto, tanto en exposiciones, en galerías o en instituciones, como en residencias. Y, por ejemplo, el caso de Alex, en este caso, ya lo hemos dicho, es paradigmático. Se viene aquí a hacer un proyecto, ¿no? Sí, bueno, yo vengo aquí para trabajar sobre Caracas. Como curioso, pero de un principio me planteó un viaje. A mí, de lo que planteas, me parece curioso que, históricamente, los artistas siempre han viajado para poder desarrollar su trabajo. Los artistas, los escritores, los músicos, hay como una posición romántica, ¿no?, con el viaje. Sin embargo, hoy día hay como mucha política con eso, y creo que una de las principales razones por la cual los artistas viajan ya son como por razones económicas, y eso me parece ya como... Es casi como, curricular, ¿no? Es curricular y es muy político. Cuando es un artista y te cuentan que se ha estado en tal... Claro, lo primero que te preguntan es qué bienales has estado, y entonces de alguna manera ahí como que te hacen No, pero no mapa, es ¿no? tanto entonces, que viaje tu obra el hecho de una bienal, yo creo que es no, más... Yo creo que las dos cosas, ¿no? Que referirse al viaje como formación artista, pero... Claro, pero ahí también, o sea, ahí pretendes también ser romántico con ello, porque al final la obra viaja mucho más, y los artistas terminan viajando con la obra mucho más que lo que necesita el artista viajar para hacer su obra. Desde luego. ¿Sabes? Entonces, cuando a un artista, o sea, cuando a mí me dicen la palabra viaje, lo primero que pienso, más que si voy a Caracas, vengo por acá, o voy a Bogotá, que trabajo mucho ahí, o a otras ciudades, de alguna manera, ¿qué viaje tengo pendiente dentro de 15 días? Que es para una conferencia, o para una bienal, o una exhibición, o verme o entrevistarme con alguien. Entonces, es como una carrera como de ejecutivo casi, y eso a mí me entra en conflicto, o sea, como con mi trabajo. Ya, sí. Pero tú hablas del viaje de trabajo, que es distinto, ¿no?, al viaje... Yo es que ahí discrepo, porque no considero eso un viaje. Es lo que comentaba, claro, antes, que ir tres días a montar una exposición a Japón, no lo considero un viaje. Es que no conozco Japón ni siento Japón así. O sea, ni me lo he preparado ni nada, o sea, ni lo siento. Es decir, que ese concepto de viaje está bien. Yo creo que el concepto de viaje que nosotros tratamos es el de la comunicación, ¿no? O sea, yo creo que comunicamos horizontalmente con un tipo de sensibilidad que es supranacional. No tiene nada que ver con las naciones. Yo tengo amigos y me comunico estupendamente con artistas de toda Europa, americanos y demás, mucho más que con gente de mi barrio. Lo siento, pero es así. Ya, es que la gente de mi barrio no sabe ni lo que hago, ni además quizás se asustarían. Claro. Es que ni siquiera me mirarían como un marciano. No lo dirás. O sea, tú haces un viaje cuando vas a tu casa. Realmente. Esa es la característica. Sin embargo, ¿cómo es para vosotros la experiencia, los dos, que vuestra obra, hemos dicho que está muy marcada por un espacio, en el caso de Alexander, el de Latinoamérica, o el de Caracas en concreto, y el de Mateo, el de su casa, como decíamos? ¿Cómo es cuando llevas tu trabajo a otra ciudad, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Una obra que has concebido aquí, por ejemplo, Mateo, cuando has expuesto en galerías centroeuropeas, ¿cómo es esa recepción? Hay una cosa curiosa. Yo nunca me he sentido realmente artista español, en el sentido siguiente. Parece que a un español, cuando sale fuera, se le pide también exotismo, el viejo viaje al sur. Uh-huh. Y no pongo el caso de comisariados fuera, que siempre se llevan al que hace folclore. Evidentemente yo no hago folclore. Yo podía trabajar perfectamente en Alemania y pasar por un artista alemán. Sí, pero tú tienes muchas referencias históricas en tu trabajo, sí, por ejemplo, sí, sin duda, sí, que son muy españolas, sí, en el sentido duda, más sí, absolutamente. Sí, pero que sí, la ironía, ¿no? Pero por ejemplo, tu cama adaptada al viaje a Estados Unidos es una cama adaptada, ¿no? Es una cama adaptada, sí, no importa el. Sí, pero cuando, por ejemplo, la... utilizas me acuerdo aquella de los fogones. Explicadas un poco. Que si no... una escultura, que era una cocina. en la que una de las planchas que distribuyen el gas la había sustituido por un perfil de la península ibérica. De la península ibérica, de tal forma que cuando, si quieres encender el fuego, enciendes España. Enciendes España. Te llamas. Tú puedes cambiar esa plancha por otros países, pero yo creo que también era muy importante en esa obra que el modelo de cocina modelo era muy reconocible momento, para un español. Me parece muy española tu obra, de verdad. O sea, sí, tú no lo ves porque eres español, pero yo viéndolo desde afuera yo lo siento así. Sí, yo lo local, yo también lo pienso, ¿eh? Lo que pasa es que ironizo mucho con la iconografía nacional que me toca a mí, pero podría ironizar con la nación estadounidense, ¿por qué no? O sea, yo creo que pero cuando tú has enseñado estas obras en concreto de la que estamos hablando fuera de España, estará mi pregunta, ¿qué feedback, qué reacción has notado, has recibido? No me preocupo mucho de eso. Sí he de reconocer que en estos casos reflejo un momento y un sentir muy de nuestro país. Sí. Es decir, un nacionalismo encendido como ese solo se puede dar y solo puedo hacer esa obra en ese momento dado, o sea, o en este momento dado en el que las cosas están tan exaltadas. Producto de su tiempo, ¿no? Que es producto de su tiempo. Entonces, quizá en otro momento y en otro país y con otro perfil podría funcionar, pero están muchísimo más relajados que nosotros. También supongo que depende del punto de vista, porque bien pensado, también esto ocurre en el caso de Alexander, que a nosotros nos es más llamativo ese exotismo porque lo ha traído aquí, digamos. A lo mejor la misma reacción que nosotros tenemos con la obra de Alexander es la que tiene un alemán con la tuya, ¿no? Ya, por otro lado, yo también me he sentido como en conflicto con cuando desde afuera, desde Europa, los Estados Unidos, se pretende recibir un tipo de trabajo específico cuando un artista es latinoamericano. O sea, se pretende recibir como un exotismo. Lo que decía Mateo, sí, del artista español también fuera, ¿no? Claro, claro, eso. Y sin embargo, yo también creo que Mateo no lo cree de sí mismo, pero yo sí lo creo de mí mismo, que de alguna manera mi trabajo sí es muy de un artista de Venezuela, aun cuando trabajo con formatos o con medios que son universales, pues, en el mundo del arte, fotografía, video, etcétera, y como un lenguaje muy conceptual, etcétera, pero es un trabajo no solamente muy venezolano por el tema a tratar, sino también por la manera en que lo miro. La obra de Mateo, por ejemplo, tú estás diciendo tu cocina no podría ser nunca de los Estados Unidos. Si fuera un artista norteamericano, pusieras el fuego en otro país, no en tu propio pasaje. No, pero son muy, muy nacionalistas y muy de su iconografía y muy de su bandera. Es decir, eso es verdad. Pero mira, vamos a ver, ahora contrata contigo con tu león de Caracas y tu policía ahí movilizada, ¿no? Bajando el león de la. No, es el Telle, que al final son iconografías que extrapoladas podrían ser los marines al final bajando. Mucho viaje para no salir de casa, ¿no? Es verdad, ¿no? Mucho. Es lo que se llama el folclore de cada uno, ¿no? En definitiva. Y esto nos lleva, yo creo, a otro tema musical, si os parece. Qué bonito. Pues no sé si a otro tema musical, pero nos quedan muy pocos minutos. Rápidamente un tema musical, Manuel. Pues nada, entonces uno de mis sellos de Hydrogenes, que es el grupo que publica en mi casa, y es una canción que se llama Schloss, que es castillo en alemán. Ellos hablan de una vida nueva en un castillo que no fue terminado, una vida antigua en un castillo que no fue habitado, y es esta idea de que, bueno, me parece una metáfora de su relación de pareja, ¿no? De que uno siempre puede, hasta viviendo fuera, seguro que todo será mejor y más interesante. Eso es mentira. Y tú eres de Ceuta, además. De Ceuta, sí, tengo que decirlo. Estamos llegando al final de esta décima entrega de Doméstico en las Ondas, el viaje motivo principal. Aprovechamos para saludar a Paco Bermúdez, que lleva ya un ratito con nosotros en los mandos de Radio 3. Y últimos minutos, reflexiones, ¿dónde podemos ir a ver y a disfrutar de la obra de Mateo Maté, también de Alexander Apóstol, y escuchar lo nuevo de Manuel Martínez y de Astruz y de todo lo que queráis? Rápido, chicos. Mateo, tú te estás preparando una exposición importante en estos momentos. Ahora, sí. En estos mismos instantes. Y monto el miércoles y se inaugura el próximo viernes en el Centro de Arte de Burgos. Pues todo. ¿Y cómo se va a llamar esa obra? Dios mío, ¿cómo se llama? Paisajes uniformados. Inauguran, perdona, repítelo para que... Inauguro el día 23 en el Centro de Arte de Burgos a las 8 de la tarde. Bien. Muy bien. Alex, ¿dónde podemos ver en breve? Ese mismo día inauguro. Y no vayamos a Mateo. Contraprogramando. ¿En Burgos también? No, bueno, realmente no sé si es el 23, pero en este mes en el Reina Sofía la muestra es sobre los cinéticos y ahí va a haber una obra mía ahí. El Reina Sofía el próximo día 23. Sospecho que sí. Sospechas, no te lo sabes muy bien. ¿Y Manuel? Pues el mes que viene sale mi próximo disco. ¿Con Astruz? Sí, que se llama Tú no existes. Sale en Cinnamon a mediados de abril. Doméstico las Ondas, ¿qué tiene preparado después de estas 10 entregas radiofónicas que hemos podido disfrutar en Radio Nacional de España, Radio 3? La única radio, por cierto, al ser pública, que puede hacerse, lo digo con mucha humildad, pero también con mucha realidad, con mucho sentido de la honradez, que pueda hacerse cargo de estos proyectos culturales, porque los privados difícilmente lo veo yo. Pero bueno, esto es una reflexión mía. Yo también lo veo difícil. Doméstico, en este momento, lo que va a hacer después de esto es relajarse, tomarse una copa y pensar cómo ha sido la experiencia. Desde luego podemos adelantar que estamos muy contentos, que nos lo hemos pasado muy, muy bien, que estamos muy agradecidos a Radio Nacional de España, Radio 3, y al equipo que nos ha acompañado por todo, por el trato, por la profesionalidad y por los consejos, y a pensar a ver qué se nos ocurre en la próxima. Pues yo, en nombre de Radio 3, si me lo permitís, quiero agradeceros al colectivo Doméstico en las Ondas, que sois Virginia Torrente, Giulietta Esperanza, Teodora Diamantopoulos, que nunca lo digo bien, digo Diamantopoulos y es Diamantopoulos. Por supuesto también a ti, Joaquín García y Andrés Mengs, el que nos hayáis acercado durante 10 entregas, que se nos ha hecho corto, lo digo sinceramente, un panorama yo creo que muy acertado, muy eficaz, muy certero sobre todo de lo que es el arte moderno, el arte contemporáneo ahora mismo, especialmente en nuestro país, donde ha habido mucho del sur también, mucho, todo hay que decirlo, pero también han venido ilustres artistas de otros lugares del mundo que nos han ilustrado y que nos han hecho ver que el arte contemporáneo es una realidad que quizá no tiene el espacio suficiente en los medios de comunicación. Esto es una reflexión que también es a modo personal y os lo quiero agradecer en nombre de Radio 3 y de la audiencia de Radio 3, que se han visto también sorprendidos por esta muestra semana tras semana durante 2 meses y medio, mal contado, de lo que es el arte contemporáneo, pero que yo creo que por otro lado es absolutamente necesario. Alguien, no sé si lo dijo aquí, pero si hubiera más arte, probablemente habría menos guerras y menos bombas y menos historias malas. Pero bueno, también esto es una reflexión muy personal. Gracias a todos, ha sido un auténtico placer y espero que haya un Doméstico en las Ondas más adelante. Esperemos. Yo tengo que agradecer al Ayuntamiento de Madrid, que nos becó a través de un programa que se llama Intermediae y nos ha ayudado económicamente pues a poder desplazar a estos invitados hasta Madrid y poder organizar los programas y evidentemente a Radio 3. Pues muchas dicho gracias. Queda y será de las pocas cosas buenas que se dicen últimamente en torno al Ayuntamiento, que está haciendo muchas cosas, pero también hay que decir lo bueno. Ha sido un auténtico placer. Nos vamos, ahora viene la segunda parte del concierto que empezábamos el pasado fin de semana. Solomon Burke era el día 28 de julio en el Jazz de San Javier. Este inmenso artista norteamericano nos deleitaba con un concierto majestuoso. Segunda vez que iba al escenario de San Javier, había estado 2 años antes, en el año 2004, y nosotros os dejamos ahora durante un ratito con esa segunda parte de Solomon Burke. Gracias, Doméstico, gracias, invitados, ha sido una gracias. Gracias a vosotros. Chao.